Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas, comenzando en este lunes 4 de agosto con un poquito de retraso. Pedimos disculpas a quienes toman la transmisión de la red, pero hemos tenido algunos problemas con la electricidad. Se están realizando algunos arreglos con la línea que alimenta al barrio donde estamos transmitiendo, así que recién podemos comenzar con el programa. Un abrazo y un saludo a todos y todas quienes esperaron para que comencemos con el programa. Temas vamos a estar desarrollando en este Enredando las Mañanas de lunes 4 de agosto. Les contamos que además es un día muy especial porque se está cumpliendo un aniversario más del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, justamente este año, en el marco de haberse conocido la condena a cadena perpetua para los responsables ideológicos de ese asesinato. Les contamos entonces que en el programa de hoy vamos a estar hablando de Entre Ríos. Los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos estuvimos cubriendo durante el fin de semana una represión que se llevó adelante por parte de Gendarmería Nacional, un violento desalojo a integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concordia, quienes están impidiendo el paso de camiones que están transportando materiales para la realización del fracking en las costas uruguayas. Allí está la Asamblea de Concordia, como decíamos, que fueron fuertemente reprimidas este domingo. Vamos a estar tratando de contactar con alguno de los miembros de esta asamblea. También vamos a estar en Buenos Aires, en donde en el marco de la causa LEAR, recordemos también esta autopartista que desde la red venimos siguiendo el avance de las negociaciones de los trabajadores que fueron despedidos de esta autopartista. El Ministerio de Trabajo incumplió una orden judicial para reinstalar a los delegados, mientras una patota de ESMATA lanza graves amenazas. También vamos a estar comunicándonos con los delegados de la Comisión Interna de LEAR para que nos cuenten un poco más cómo avanza la lucha allí. En Buenos Aires también tenemos despidos en medio medios masivos de comunicación. Vamos a estar con la situación del diario Hoy, que ha despedido a 5 trabajadores y hay movilizaciones hoy para pedir la reincorporación de estos despedidos y también repasar lo que pasó semanas atrás con 20 trabajadores despedidos de C5N. Mientras tanto, los medios comunitarios alternativos y populares seguimos creciendo. Les vamos a contar la historia desde Córdoba de Radio La Rebelde Amanecer, que está volviendo al aire de las sierras cordobesas. Esto es en una bonita localidad serrana de Villa Animí. Desde el 2011 viene creciendo el colectivo Sin Frenos, un grupo de vecinos y vecinas que se nuclearon con la intención de crear espacios de participación comunitaria para incluir e integrar a todos y todas los y las vecinos y vecinas de Villa Animí en la construcción colectiva de la comunidad. Les vamos a contar esta nota que es enviada por CTP, Construcción Tecnológica Popular, grupo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también nos cuenta cómo va creciendo La Rebelde Amanecer, radio comunitaria de una pequeña localidad cordobesa en las sierras. Vamos a estar repasando un comunicado enviado por la Federación de Entidades Culturales Judías de Argentina, que emitieron un comunicado en el marco de la terrible situación que está atravesando el pueblo palestino tras los bombardeos desde Jerusalén, y el texto es: la paz no es algo dado. Vamos a estar compartiendo con ustedes también este comunicado, intentando comunicarnos también con algún contacto de prensa de la Federación de Entidades Culturales Judías en Argentina para que nos cuenten un poco más su mirada respecto a este conflicto. Oprime y lucha contra la opresión, lucha contra la opresión, no solamente la padece. Es el que asume a los pobres, pero no para mantener, sino para trabajar y luchar por modificar las estructuras que generan permanentemente pobres. Es decir, hay una fábrica de pobres que no viene porque sí, por casualidad, sino porque es estimulada por antivalores, que se habla en un idioma y se procede con otra estructura. Pueblo es todo aquel que se suma a la angustia y esperanza de los pobres. Es el que se abre a los demás con amor, en la solidaridad, en la hospitalidad, en el compartir con los necesitados, con los que sufren, en la lucha diaria, no solo por subsistir, sino sobre todo por reasumir su papel liberador, ser yo, no lo que me manda que sea, sino aquello que yo puedo optar desde mi conciencia. El antipueblo es la fuerza que responde a intereses extraños. El antipueblo está personificado en una minoría, aunque hace mucha bulla, son una minoría. Es el que quiere conservar su privilegio, es el que impide el crecimiento del pueblo y lucha por hundirlo en la opresión y en la esclavitud. El antipueblo es el que frena la historia, es el que entrega sin escrúpulo nuestro patrimonio, posibilitando una dependencia económica de grandes intereses internacionales. A fin de alcanzar su objetivo, el antipueblo necesita servirse de los poderes constituidos para ahogar la vida, las aspiraciones y los derechos del pueblo. Hay hombres que luchan un día y son importantes. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay aquellos que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Enrique Angelelli fue de los imprescindibles. Enrique Angelelli nació en Córdoba un 18 de julio de 1923, un 24 de agosto de 1968, asumió como obispo de la diócesis como el camino al ostracismo a modo de castigo por su accionar con obreros cordobeses, se transformó en un escenario episcopal que movilizó a los amplios sectores riojanos sumidos en la postergación, promoviendo la formación de cooperativas de campesinos, alentó la organización sindical de los peones rurales, mineros y de las empleadas domésticas. En 1880, el ingreso per cápita de La Rioja era igual al de Córdoba y equivalente a la mitad de Santa Fe y de Buenos Aires. Pocos años después, el ingreso es de un 25% del ingreso por habitante de Capital Federal y tenía el 2.8% de la población total del país. Por ello, la principal apuesta de Angelelli fue organizar a los trabajadores que puedan conocer y defender sus derechos y generar y recuperar sus fuentes de trabajo. Una de estas experiencias cooperativas solicitó la expropiación del latifundio que había crecido a través de la apropiación de pequeñas parcelas porque sus propietarios no podían pagar sus deudas. El latifundio de la familia Salini, en la localidad de Anjullón, en el departamento de Castro Bayos. El por entonces candidato a gobernador Carlos Menem prometió que iba a transferir dichas tierras a la cooperativa. El 13 de junio de 1973, Angelelli fue a Anillaco, la ciudad natal de Menem, para presidir las fiestas patronales de esta ciudad. Fue recibido por una turba liderada por comerciantes y terratenientes, entre ellos Amado Menem, hermano del gobernador, y sus hijos César y Manuel, quienes junto a otros propietarios se habían vuelto contra el obispo. La turba entró por la fuerza en la iglesia. Y cuando Angelelli suspendió la celebración y salió de allí, ellos le lanzaron piedra. Esa fue una de las primeras demostraciones de las familias más poderosas de La Rioja que veían peligrar sus privilegios. El gobernador Menem retiró su apoyo a la cooperativa. Las luchas en La Rioja fueron cada vez más importantes, en Chilecito, Chamical, Castro Bayos y la capital, con el acompañamiento de un medio de comunicación, El Independiente, conformada en cooperativa que reflejaba cada una de las luchas de la comunidad riojana e informaban sobre cómo avanzaban los planes dictatoriales de la Junta Militar. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. En 1976, cuando las juntas militares asumen el poder del Estado Nacional, los trabajadores y sus organizaciones fueron las principales víctimas. La Rioja tuvo el 1 por 1000 de su población desaparecida, lo que muestra el nivel de organización y movilización de nuestro pueblo. Los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville fueron asesinados a comienzos de un 18 de julio en Chamical. El campesino Wenceslao Pedernera fue asesinado en su casa frente a su familia. Un 26 de julio, Angelelli, quien iniciaba una investigación sobre el asesinato de sus curas, fue perseguido por un automóvil una siesta del 4 de agosto en Punta de los Llanos. Fue interceptado y le provocaron un accidente fatal. La carpeta de la investigación fue robada. El pasado 4 de julio, el Tribunal Oral Federal de La Rioja sentenció a cadena perpetua a quien determinó como culpables ideológicos del asesinato, Luciano Menéndez y Luis Fernando Estrella. Impuesta a los imputados Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, y en consecuencia ordenar el inmediato traslado y alojamiento de los mismos en el establecimiento carcelario de la localidad de Bower, dependiente del servicio penitenciario. El pueblo de La Rioja siente que por primera vez la justicia le da la razón a lo que ya sabíamos y a gritos siempre dijimos. Angelelli lo mató la dictadura. Hoy, su ejemplo está más vivo que nunca. Los trabajadores riojanos seguimos creyendo en nuestras tierras, en este pueblo, en nosotros mismos y nuestra capacidad de producir y autogestionarnos. Tenemos todo el futuro por delante. Estamos empezando. Duele, amigos, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía. invadiendo la hipocresía. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos Pablos, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios alternativos y populares. Comunitarios alternativos y populares. Escuchamos una producción realizada por Cooperativa Voces de la ciudad de La Rioja en el marco de conmemorarse, como les comentábamos al inicio del programa, un aniversario más del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. La idea era un poco traer a este programa un poco de memoria, recordar quién fue, qué hizo y bueno, quiénes fueron los responsables, no solo de su asesinato, sino también de quienes estuvieron acompañándolo y trabajando con él, sobre todo en el caso de La Rioja, en la construcción de organización, en la construcción de cooperativas, en la recuperación de tierras. Estamos hablando de, por ejemplo, los curas palotinos, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que fueron asesinados en el mes de julio. También el campesino Wenceslao Pedernera, de quien hablábamos la semana pasada, que también se cumplía un aniversario más de su asesinato el 26 de julio. Y este 4 de agosto entonces estamos recordando a Monseñor Enrique Angelelli. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa Popular en la ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate, feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RLLA. 10 años construyendo comunicación. Comunitaria, alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Bueno, nos vamos a ir a seguir con la información, nos vamos a ir ahora a dialogar con algunos miembros de la Asamblea Ciudadana de Concordia. Les recordamos que en los primeros minutos de este domingo, 3 de agosto, Gendarmería Nacional desalojó violentamente a los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concordia, quienes están impidiendo hace ya un par de días el paso de 4 camiones para la que están avanzando para la prospección de fracking en las costas uruguayas. Y para que nos comente un poco más sobre esto, estamos con Justa Rostom. Hola, Justa, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Bueno, buenos días. Lamentablemente no te puedo decir que estoy muy bien, porque estoy muy apenada y conmocionada por los hechos que ocurrieron el sábado en las primeras horas del domingo, dado que yo estaba ahí presente con todos mis compañeros y que también sufrí algunos golpes, pero estaba ahorita al lado de la violencia, hasta violencia de género que se ejerció esa noche por parte de Gendarmería. Justa, contanos, ¿ustedes hace cuánto que están ahí en la ruta y las razones por las cuales están frenando el avance de estos camiones? Bueno, perfecto. Nosotros en la ruta, haciendo tareas en ese mismo punto, digamos, haciendo tareas de concientización y de difusión y de alerta a la población, estábamos en turnos rotativos de 2 o 3 horas durante la mañana y la tarde desde hace 15 días. Fecha en que tuvimos la noticia casi cierta de que estos camiones venían desde el sur de nuestro país con destino, en un principio no teníamos certeza si era hacia la zona de Corrientes o a nuestro país, a nuestro país vecino, la República del Uruguay. Luego sí recibimos una confirmación que fue nada más que aplicar sentido común. El día 14 de julio, el diario El Observador de Montevideo publica la realización por parte de unas empresas de un convenio firmado con ANCAP, las empresas eran Suezbat y Petrel, de la realización de tareas de prospección sísmica para la exploración del subsuelo en el petróleo. Pero eso, cruzando con la noticia que teníamos, que los camiones venían hacia este lugar, nos confirmó una de nuestras sospechas. Luego, el día viernes, cerca del mediodía, pasando el mediodía, recibimos un informe de particulares que tenían nuestros teléfonos, porque habíamos difundido esto por toda la ruta 14, recibimos el informe de que estos camiones venían avanzando hacia este lugar. Así que se los esperó en este punto, que es la ruta nacional número 15 de acceso a Salto Grande. Y quiero aclarar una cosa: el hecho de que sea acceso no quiere decir que estuviera en la zona de aduana, está aproximadamente a 10 kilómetros de distancia del paso fronterizo, es muy cercano a las termas de nuestra ciudad. Ese es el lugar donde estuvimos y continuamos apostados. A partir del momento de esa información ya hicimos una guardia permanente y efectivamente alrededor de las 6 de la tarde llegó uno de los camiones a la estación de servicio del lago, que está bien enfrente a la esquina donde la curva donde nosotros estábamos apostados. Lo vimos al camión. Bueno, como sabemos que esos camiones no pueden transitar de noche, esa noche cuando ya oscureció, ya constatamos que sí, que efectivamente los vimos una camioneta de la empresa que vino y venía, nos fuimos a nuestros hogares para prepararnos y estar todos listos el día sábado a la mañana. Alrededor de las 6:30 de la mañana nos apostamos en el acceso a la ruta 15 desde la estación esa, Y los camiones comenzaron a avanzar y al tomar la ruta, nosotros les interpusimos, nos colocamos efectivamente sobre la ruta con nuestros cuerpos, nada más. Hicimos una cadena humana, digamos, pero, y los camiones, con muy buen criterio, no siguieron avanzando y se desviaron, tomaron la banquina. Y quedaron detenidos sobre la banquina, nada más que dos de las ruedas, eran cuatro los camiones, dos de las ruedas, la del lado izquierdo, estaban apoyadas sobre una parte de la ruta, lo que hizo que viniera posteriormente gendarmería y les solicitara que se acomodaran bien, se volcaran bien a la banquina para no molestar. Cosa que los camiones no hicieron y bueno, continuaron ahí con nuestra vigilia, estábamos allí, seguíamos repartiendo nuestros volantes y bueno, con nuestros nos sentamos en sillones, nos sentamos en el piso, todo en la banquina y obviamente ellos no podían seguir avanzando. Estando ahí, nos avisan que tenían algunos, no sabemos si todos, ¿no? Algunos camiones estaban con presitos cortados. Ante esa situación, nosotros pretendimos interponer una denuncia de forma inmediata a la Gendarmería Nacional, pero los gendarmes se negaron, la Gendarmería se negó a recibir nuestro escrito firmado por asambleístas y demás, bajo el argumento que en esas condiciones no podían recibir una denuncia, y nos obligaron a trasladarnos al escuadrón número 4, que se encuentra como a 10, 15 kilómetros del lugar, por lo cual se trasladaron nada más que dos asambleístas para hacer la denuncia, que tampoco nos recibieron por el escrito nuestro, sino que fue una denuncia confeccionada por un funcionario de la gendarmería, donde se retiró en forma muy parcial lo que nosotros queríamos manifestar. Pero concretamente lo que nosotros queríamos marcar era que nosotros estábamos deteniendo esos camiones para evitar la comisión de un delito, porque esos camiones con precintos cortados, ya sea que uno solo de ellos tuviera el precinto cortado, ese camión no podía seguir avanzando. Lamentablemente nos enteramos a la tardecita de que nuestra denuncia no había sido aún trasladada a Concepción del Uruguay. Por lo tanto, la Asamblea de Concepción del Uruguay recibe vía fax o vía mail, vía fax, nuestra denuncia y se la hace llegar al juzgado federal. Y ahí tenemos contacto ya de qué ocurrió, cuál fue el destino de nuestra denuncia. El día se siguió transcurriendo, la noche se vino encima, como todo estaba muy tranquilo, algunos asambleístas nos fuimos a nuestras casas para descansar, para bañarnos y volver al otro día a la mañana, que era cuando los camiones podían volver a moverse, porque hay una ley nacional que prohíbe que estos camiones circulen durante el horario de las 18 a las 8 de la mañana. Decía, con esa tranquilidad, algunos nos vinimos. Cuando la gendarmería, que había actuado hasta ese momento muy gentil y amablemente, aunque siempre brindándole mucha atención y cuidado a algunos empresarios dueños de los camiones que circulaban por allí, cambió totalmente su actitud y empezó a hablarnos a los gritos, a hacernos saber que tenían orden de detención, primero de desalojo y luego si había resistencia de detención. Nosotros le pedíamos que nos exhiban algún oficio, la resolución del juez donde estaba ordenado eso que ellos nos decían. No nos exhibieron absolutamente nada. Se limitaron a darnos lectura, pero ni siquiera nos mostraron. Era un papel que tenían en la mano y ellos lo leían diciendo que tenían orden de una jueza federal de desalojarlo y que sin resistencia iban a ser detenidos. Todo con mucha imprecisión, eso sí, con un tono de voz agresivo, alto, y tratándonos como que si fuéramos imbéciles, porque cada dos minutos el oficial, ustedes van a ver en el audio, cuando escuchen algún audio, cada dos minutos el funcionario que nos hablaba decía, ¿me entienden? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Me entienden? Cuando lo que estaba diciendo era, obvio, que no quería que nos íbamos de ahí, que lo que él quería era que los camiones avancen. Ahora, fíjense, ellos hacen avanzar los camiones de noche y con los pesitos cortados. Bueno, luego cuando seguimos nosotros en nuestra, manteníamos nuestra postura pacíficamente, no teníamos, éramos poquísimas personas, ellos seguían insistiendo. En un momento llegó un medio de prensa, el programa El Colectivo y Concordia 7, acompañado por su asistente de prensa, Francisco Larroca. Y te cuento esto porque Francisco Larroca es uno de los detenidos y que estuvo herido seriamente, por lo cual tuvimos que hospitalizarlo antes de llevarlo detenido a la gendarmería. Llega este y también llega otro medio local, que es el diario El Sol, que se dice cooperativa, pero es de propiedad del señor Masurier. Llega él con un fotógrafo, y que si ustedes quieren, fíjense la información, cómo la información que proporciona este diario difiere totalmente de todas las otras coberturas periodísticas que han hecho los otros medios. Solamente estaban ellos allí presentes, y llega el secretario de Derechos Humanos, el señor Bonelli, y cuando vio la forma que éramos tratados, en voz muy alta, le llamó la atención, para diciéndole que esa no era una forma, ¿por qué nos estaba tratando de esa forma? Bueno, obviamente que frente a la presencia de este funcionario, vuelvo a repetir, el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concordia, que él no tiene competencias por sobre la Gendarmería Nacional, pero igual, en defensa de nuestro derecho, le proponía y le sugería que nos trate un poco mejor. Ellos bajaron el tono alto de voz, se avisaron un poco. Esperaron que Bonelli se retire del lugar de los hechos, y ahí vinieron y pidiéndonos, increpándonos a que si nos íbamos a retirar o no. Cuando nosotros le dijimos que nosotros no estábamos cometiendo ningún delito, que íbamos a permanecer sentados sobre la banquina, comenzaron a los golpes y gritos. Bueno, yo creo que yo te lo describa es redundante, porque ya están en todos los medios, en muchos medios digitales y en la página web, el audio de la forma violenta en que eso no es una detención, eso es una agresión, es una violencia, porque al primer compañero que levantan, estaba sentado, estaba él, otra asambleísta y yo, lo levantan, pero no le dicen, Facundo Estatone Mulins, te vamos a detener, vení, para, no, se daba a vos, pibito, y lo empieza a zamarrear de los brazos, y así, obviamente que él un poco de resistencia va a poner, porque a nadie le gusta que lo traten de esa forma, y lo llevaron a los empujones adentro del camión, del camión de gendarmería. ¿Gusta? Obviamente, sí. Disculpame, además de esta persona, ¿fueron detenidas otras personas? Y queríamos saber también si continúan estando detenidas, o cuál es la situación que hoy tienen esas personas. Sí, hay tres, pero además de Facundo que estoy nombrando, yo quiero que se sepan los nombres de los otros, Marcia, me hacen el favor. La otra es otro compañero, es Bernardo Saluñez, que es un compañero de mucho más de 70 años de edad, que también maltratado, arrastrado por el piso. Y luego el otro es Horacio Miguel de Carli, también fue sacado a los empujones, él estaba sobre su auto, sacado a los empujones, tal es así que entre seis gendarmes que lo golpeaban, lo pateaban, y tal es así que él perdió un zapato. Luego me queda el otro, que fue el herido más grande, que en realidad pertenece a otra familia ambientalista, pero no la de Concordia, y que era la que estaba ahí cubriendo la prensa, no estaba como asambleísta. Y ese fue lastimado, le lastimaron la cabeza, se descompuso, se desvaneció, él solicitaba que le saquen, le trajeran del medicamento que tenía ahí en el auto, y se negaron a traer una ambulancia para trasladarlo, lo llevaron, sin informarnos a nosotros dónde, lo llevaron al hospital local, y a los otros tres compañeros lo llevaron detenido a la gendarmería, donde permanecieron desde el sábado alrededor de la 1 a.m. hasta esta madrugada, que fueron trasladados al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Y a partir de las 7 tenían que estar a disposición de la jueza. Esta es toda la información que te puedo dar. En cuanto hablé con algunas compañeras, todavía no habían podido comunicarse, ni el abogado había podido comunicarse con la autoridad del juzgado, pero sabemos que ellos permanecen detenidos y en todo momento estuvieron incomunicados, esposados, ni siquiera lo dejaron hablar con su abogado. Bueno, ese es el estado en que estamos. Justa, luego de esto, ¿cuál va a ser la acción o cuáles van a ser las medidas que van a tomar ustedes como asamblea, y si han recibido la solidaridad y el acompañamiento de algunas otras organizaciones? Bueno, mire, nosotros vamos a hacer todas las denuncias, ya estamos haciendo todas las denuncias correspondientes por la violencia, por las violaciones realizadas en ese momento, los delitos cometidos, hubo violencia de género, hubo abuso de autoridad, agresión, trasladaron los camiones sin 300, que es un delito también. Me hicieron de noche. Bueno, hay varios derechos violados y todo eso va a ser denunciado. Respecto de la otra pregunta, es impresionante el acompañamiento y el apoyo que hemos recibido de todas las otras asambleas, tanto de Entre Ríos como de Córdoba, Tucumán, Corrientes, Jujuy. En realidad el apoyo es extraordinario. Tenemos noticia de que esta mañana en Paraná se hacía una marcha en apoyo solicitando la libertad de nuestros compañeros, y en Buenos Aires mañana frente a la Casa de Entre Ríos también van a hacer otra marcha pidiendo por la justicia, que se libere, así es que todavía siguen detenidos nuestros compañeros. El apoyo de los movimientos ambientalistas, las asambleas ciudadanas, ha sido impresionante, muy, muy gratificante de ese lado. Y hay algunos cuantos partidos políticos que se han hecho presentes y han tratado de ofrecerlo, bueno, lo que tuviera al alcance. Bueno, Justa, desde ya nuestra solidaridad desde la Red Nacional de Medios Alternativos, hemos estado colaborando en lo que podemos, que es la difusión y que se conozca lo que ha sucedido en esta madrugada, y también cuál es el reclamo y la lucha que ustedes están siguiendo adelante, que tiene que ver con la protección básicamente del medio ambiente, que es de todos, ¿no? Y están ustedes allí para colaborar en su protección, evidentemente desde Gendarmería, como ustedes nos comentaban, se han cometido una serie de delitos y que mucho tiene que ver con permitir que este tipo de empresas o emprendimientos continúen avanzando. Así que, bueno, desde ya vamos a seguir comunicándonos con ustedes para poder continuar informando sobre lo que pasa allí en Concordia. Bueno, mira, yo quiero sintéticamente agregarte esto. Nosotros estamos en la defensa del ambiente, pero en este momento hay un hecho concreto, objetivo, que estamos defendiendo a nuestro acuífero guaraní, la mayor reserva de agua que existe en el mundo. Eso es lo que estamos defendiendo y protegiendo. Y respecto de la gendarmería, te digo, sintéticamente, parecía una empresa de vigilancia y seguridad a disposición de la empresa privada que propietaria de los camiones. No estaban cumpliendo con su función de preservar el orden, de cuidar a la ciudadanía. Bien. Bueno, Justa, muchas gracias por el tiempo, por la comunicación. Bueno, y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias por darle toda esta difusión. Y cuando necesite usted más información, estamos a tu entera disposición. Hasta luego. Y gracias a todos los compañeros que están en esta lucha y que nos siguen apoyando. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Lo que regalan a empresas extranjeras, toda la cordillera menos su hotel. Bueno, ahí escuchamos a Justa Rostom. Ella es miembro de la Asamblea Ciudadana de Concordia, como nos relataba los hechos sucedidos durante este fin de semana. Volvemos a repetir que permanecen detenidas 3 personas. Está interviniendo la doctora María Florencia Gómez Pizano, de la Secretaría Penal número 2, a cargo del juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Cero. Les comentamos, recordamos que permanecen detenidas. Esta tarde se van a realizar distintas movilizaciones en distintos puntos del país para pedir por la liberación de estos asambleístas entrerrianos. Nos vamos a ir al primer tema musical de la mañana, 3 minutos pasan de la hora 11, nos vamos a la música, enseguida volvemos con más información. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Creación de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos FADUS, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Se había ido varias

dialogábamos con David Barresi, él es uno de los trabajadores despedidos del diario Hoy. En total son 7 los trabajadores despedidos. Se han producido despidos el día sábado y también el domingo. Se ha avisado del despido de otros 2 trabajadores, entre ellos David Barresi, que además, como decíamos, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos de la agencia ANRED. Les comentamos y repetimos que para hoy se está convocando a una movilización a las 12 del mediodía, desde 7:32, desde las calles 7:32 en la ciudad de La Plata, para reclamar por la reincorporación de los trabajadores de Diario Hoy. Hizo falta mucho tiempo, mucha sangre y mucho horror. Hizo falta que se viera quién era el explotador. Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener 2. Hacer un país muy grande, el otro, decidilo vos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema de despidos en medios de prensa. Les comentamos que hubieron 20 despedidos en C5N y esta es una información que también venimos siguiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto fue el martes pasado, alrededor de 20 trabajadores del canal de noticias perteneciente al grupo Índalo Ideas del Sur fueron despedidos sin previo aviso ni justificativo. El miércoles realizaron una asamblea, donde se decidieron distintas medidas a tomar para lograr la reincorporación también de estos 20 despedidos, trabajadores y trabajadoras, volvemos a decir, del canal de noticias C5N, que tiene 300 trabajadores. Fueron despedidos alrededor de 20 de los distintos sectores del canal, muchos de ellos con algún tipo de activismo sindical, una situación que se vuelve a repetir en el diario Hoy, como contaba recién en la entrevista David, uno de los trabajadores despedidos del diario Hoy. Y especulan que estaría llegando a alguna otra lista de trabajadores que también podrían ser desvinculados de la empresa, por lo que se escucha entre los pasillos. Casi la totalidad de los trabajadores que fueron echados estaban en el canal desde sus comienzos en el año 2007, cuando Daniel Haddad era el dueño del canal. En abril del 2012 fue adquirido por Grupo Índalo del empresario Cristóbal López. No sé si le suena, dueño de muchísimos medios y de otro tipo de empresas también, que también posee Minuto1.com, Radio 10, Mega 98.3, también Radio Vale 97.5, entre otros medios nacionales o locales. Este grupo a su vez fue comprado a lo largo del 2013 por distintas fracciones de Ideas del Sur, la reconocida productora de quien es propietario Marcelo Tinelli. Primero compró el 51% del paquete accionario y luego en noviembre se hizo con el 30% que estaba en manos del grupo Clarín, dejándolo con el 82% a la productora Ideas del Sur de Marcelo Tinelli. Ahora bien, la fusión de la productora Showmatch con el grupo mediático y en particular con el canal de noticias impactó, como vemos, en los trabajadores del canal. En C5N, 20 trabajadores despedidos. Ya no existe el mar, imposible volver. Bueno, y... Mientras tanto, a contracara de esta situación, contarles que en Córdoba, en las sierras cordobesas, en la bonita localidad de Serrana, de Villa Animí, desde el 2011 se viene organizando un colectivo que se llama Colectivo Sin Frenos, que es un grupo de vecinos y vecinas que se nuclearon con la intención de crear espacios participativos en esa localidad. Y los compañeros de CTP, Construcción Tecnológica Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos comparten una información respecto a que lograron volver al aire una radio comunitaria de allí de la zona. Tomando como estrategia de encuentro e intervención a la comunicación comunitaria, han construido Radio Rebelde Amanecer, un proyecto que comenzó con la fabricación de un transmisor de radio elaborado de manera colectiva en el taller de armado de transmisores organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos en el año 2011. Luego lograron aumentar la potencia de este pequeño transmisor y levantar la torre en un salón alquilado sobre la ruta E53, sostenido este salón autogestivamente por el colectivo. Así comenzó a funcionar el proyecto radial con el acercamiento de varios vecinos, adultos, jóvenes, niños. El colectivo también forma parte de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de las Sierras Chicas, desde donde se tratan las problemáticas en torno a la soberanía de los bienes comunes en la región. Bueno, luego de una serie de inconvenientes, entre ellos financieros, la radio debió mudarse y pasar por una serie de obstáculos hasta que se encontraron con compañeros de CTP, el Colectivo de Técnicos Populares de la Red Nacional de Medios, y pudieron colaborar para que se fueran a realizar una serie de jornadas de trabajo. En un primer momento la tarea consistió en bajar la torre del anterior lugar, ubicarla en otro lugar. La torre tiene 12 metros de altura, se trasladó a un nuevo espacio y finalmente hace unos días nada más se reinauguró la radio Rebelde Amanecer de allí de las sierras cordobesas. Bueno, con esta buena noticia, entonces nos vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida volvemos en Enredando las Mañanas con más información. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Thank you.